como le gusta la monada, toda la gente con la mano levantada, y para un lado y para el otro, con la manito levantada, y para el otro, con la manito levantada, toda la gente con la mano levantada, y para un lado y... Pero vos, cargar el licor de...